Mal empieza la semana al que ahorcan el lunes, pues mal empieza un año cuando tenemos a enero. Con 832 muertes en enero, el inicio del 2017 se convirtió en el más violento de la administración federal actual. Vean nada más estas gráficas para que nos demos una idea más o menos el promedio y de lo que estamos hablando. El histórico mensual, esto lo publica Reforma, aquí podemos ver pues, menos de 600, bajó tantito, subió acá, acá. Estamos aquí en diciembre del 2016 y de repente 832. 832. Esto, sigamos viendo estas estadísticas, estamos hablando de 27 diarios. Tan solo, y quiero decirlo, este miércoles 2 de febrero, 18 muertos, nada más en 4 estados. Es decir, la tendencia sigue. Aquí están las zonas rojas, aquí pueden identificar pues los diferentes estados. Hay unos que no, hay unos que sí. Lo que yo quiero decir, en pocas palabras, es, tal como lo mencioné en un hasta aquí, no pueden con la violencia. Lo dijo Trump, lo dijo coloquialmente, lo dijo como un chiste, lo dijo gritando y está confirmado por la Casa Blanca. No, mi fuente no soy yo, es la Casa Blanca. La Casa Blanca señala que en la conversación telefónica hablaron de los bad hombres. Por eso nuestro hasta aquí dice bad hombres, la palabra de Donald Trump. Si no pueden, les podemos enviar tropas. Lo dijo gritando como chiste o coloquial. Pero lo dijo y lo confirma la Casa Blanca. Lo mismo lo dijo Martí, ¿te acuerdan de Martí? Que dijo, si no pueden, váyanse. Y en serio lo estoy diciendo, si no pueden, váyanse. Señores, el tema es la inseguridad de este país. Ese es el tema, de eso estamos hablando. Del crimen organizado, del crimen desorganizado. Lo dijimos hace unos días, en este mismo espacio, cuando se cumplieron 10 años de la fracasada guerra contra el crimen organizado. ¿Llevamos cuántos muertos desde hace 10 años y pico? ¿200,000? ¿240,000? Ya perdí la cuenta, ya perdimos la cuenta. Ya la capacidad de reacción es nula. La capacidad de asombro es total. Ya no tenemos ni siquiera asombro. Ya no nos llama la atención que haya decapitados, asesinados, degollados. Ya ni siquiera es noticia. Ya ni aparece en primera plana. Pero quiero decir algo en torno a esta fracasada guerra en todos los niveles. El ejército ya no está aguantando todas estas atrocidades. El ejército, como lo dijo el propio secretario de la Defensa, no está preparado para ser el policía nacional. Los diputados no han cumplido con nada, pero tampoco han cumplido con este tema. No que ya iba a estar una ley para legalizar, normar todo el asunto relacionado con la participación del ejército en las calles. Lo único que tenemos 10 años después es más muertos. Lo único que tenemos 10 años después es más. ¿Y los resultados? Porque esto no va a cambiar, con muro o sin muro, con tratado de libre comercio o sin tratado de libre comercio, con Trump o sin Trump, con Peña Nieto o sin Peña Nieto. Esto no va a cambiar. Estas imágenes son del 2013 y podemos poner las del 2012 y podemos poner las del 2006 y podemos poner las del 2000. ¿Se acuerdan de la manifestación de la paz que organizó Vicente Fox? ¿Dónde está la paz? No hay paz en un país que ya se está acostumbrando a la violencia. Esto ya ni siquiera es noticia de primera plana. Esto ya ni siquiera nos acordamos de los normalistas, ni siquiera nos acordamos, no nos acordamos de nada. 200,000 muertos, 30,000 desaparecidos, quién sabe cuántos. Ahí está el tema, señores. El tema se llama inseguridad. El tema se llama que este país es un estado fallido. Porque un Estado que no te ofrece ni siquiera seguridad, no te ofrece absolutamente nada. Y este es un tema nuestro, es un tema en este lado del muro, es un tema donde hemos fracasado, donde debemos manifestarnos los verdaderos mexicanos. La verdadera unidad nacional está en pedir seguridad a este país que ha fracasado en darnos lo más importante. Señores, ya es momento de que despertemos, de que vivimos en un país violento. Ahí está esta gráfica lo dice todo. Hasta acá, y luego hasta acá, y luego hasta acá, y luego hasta acá. Ya estoy hasta aquí de este Estado fallido. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.